Contigo estoy, a tu lado voy. Yo soy tu calor, tu ayudador. Lo que era mal, en el verano, en cada estación, sostengo tus pasos con mi amor. Sobre mí te puedes apoyar. Contigo estoy. Al llorar y al reír, contigo estoy. No hay de qué temer. Confía en mí, en mí, en mí. Cuando crees morir, cuando hay dolor, la lluvia caerá, te hará feliz. Yo veo tus lágrimas, pruebas tu dolor y el temor, mas te cubriré, te guardaré, yo soy tu Señor. Contigo, a tu lado voy, a tu lado. Sobre mí te puedes apoyar, contigo estoy. Mi mano sostendrás al caminar, te aseguro no tropezarás, no. Mi espíritu te guía si hay oscuridad. No llores más, te dice papá. Y aunque se levanten mil gigantes, yo por ti pelearé. Más que madre soy, más que tu padre soy, tu Señor. Tu Señor, a tu lado voy. Yo estoy ahí, yo estoy ahí. Puedes apoyar, contigo estoy. Contigo estoy. Sobre mí te puedes apoyar, contigo estoy.